Esta es una historia de un weekend. Ajá. En un lugar cualquiera. ¿Qué pasó? Yo la vi y ella me vio. ¿Y luego? Le mentí y me mentí. Ella no tiene novio. Wow. OG Block. Y anda con sus amigas. What you mind? Suelta. Suelta. Suelta. Suelta. Suelta. Tampoco te conozco. Esto le puede pasar a cualquiera. Conflicto, vete, suelto. Pero se vacila. Suelto. Se vacila. Suelto. Ella no tiene novio, anda con sus amigas sueltas. Y si yo la cojo, le voy a dar canquiña, canquiña. Ella no tiene novio, anda con sus amigas sueltas. Y si yo la cojo, le voy a dar canquiña, canquiña. Ella me dijo que no tenía novio y no lo pude creer, no lo pude creer. Porque tú sabes que yo también le mentía probando la de molde. Guayomán, Alcán, Alba, yeah. Ella es una chica glamorish. Le gusta el estilito de la madre, bitch, from Colombia. De Cali, Calenda, te mueve como una puertorriqueña. Solamente hacen mímica. Yeah.